Ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Bueno, estamos pronto ya para conversar a esta hora con alguien que ustedes van a reconocer la voz, porque después del mediodía aquí semanalmente aparece Jimena Silva con ella para conversar en este espacio que nosotros tratamos siempre de dedicar a temas culturales. Hoy un tema cultural bien importante. Jimena, buen día. Buen día, Ángeles y Marcelo, ¿cómo andan? Bien, ¿qué tal, bien. Jimena, cómo estás? Bueno, y vos con mucha actividad siempre, ¿no? Sí, característico en mí, soy multifacética. Con mucha cosa. Y esta vez con algo que yo no sé qué opinas vos, pero parece que ha tenido poca difusión sí, lo que se viene. Sí, en realidad sí, tratamos de darle bastante difusión y por eso también quería que saliera acá en la radio donde estoy todos los martes con la columna Arte por el Arte. El Día Internacional de los Museos es un acontecimiento mundial, ¿no? Que es creado por el Consejo Internacional de los Museos desde 1977, que se creó el Día Internacional de los Museos, y se fijó el 18 de mayo. Ajá. Por tanto, todo el mes de mayo a nivel mundial todos los museos festejan con actividades y siempre bajo una temática cada año, ¿no? Y en Uruguay, en Montevideo, los museos de Montevideo y también de la zona metropolitana de Canelones, festejamos hace 10 años. Este año estamos festejando los 10 años de Montevideo Más Museos, que le llamamos nosotros. Este año la consigna, ¿no?, mundial es el poder de los museos. Mira. Es muy interesante. Este año está como centrado en todo lo que estamos viviendo también mundialmente con diferentes temáticas. Quiere decir que los museos tienen el poder de transformar el mundo, ¿no?, que nos rodea. Y los tres ejes serían el poder de innovar en la digitalización y la accesibilidad, el poder de lograr la sostenibilidad y el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. Esos son los tres ejes que giran en torno al poder de los museos. Sí. El primero, que sería el poder de la innovación, sí, en la digitalización y la accesibilidad, es súper importante en este mundo de hoy, ¿no? Uh-huh. Porque la idea de que sea un museo accesible, ¿no?, a todos, que por el lado de que las personas tengan acceso al museo, y también la digitalización, ¿no?, que es un tema de hoy, de las nuevas tecnologías que son aplicadas a la vida cotidiana, ¿no?, y que el museo sea más atractivo, ¿no?, para los jóvenes de hoy, ¿no? Justamente. Pensando en gente como nosotros mismos, ¿no?, que somos, sí, como todos los que nos están escuchando, que de repente sabemos muy poco, y sin de repente, muy poco de los museos, y la idea que en general queda es como que el museo es algo que está siempre igual. Vos vayas cuando vayas, vas a encontrar lo mismo. Creo que está bueno desterrar esa imagen, ¿no? Y con lo que vos estás diciendo, con todas las posibilidades que hay ahora, más. Sí, claro. No, es que nosotros estamos trabajando hace años, por eso te digo, hace ya 10 años. Claro. Yo hace más de 6 años o 7 que represento al Museo Blanes en la mesa de museo y trabajamos en conjunto más de 40 museos de Montevideo. Nos reunimos, que se llama la mesa de museos, habitualmente dos o tres veces al mes, donde planificamos justamente el mes de los museos, que es ahora en mayo, pero también planificamos patrimonio, que es en octubre, claro, planificamos la noche de los museos, que es en diciembre, para justamente atraer a la gente y que el museo no sea eso que pasaba antes, cuando yo era chica, que sí, el museo era como un lugar que no era muy común visitarlo si no tenías algún familiar que te llevara o alguien que le interesara el arte, ¿no? Pero ahora cambió y he tenido la posibilidad de viajar y ir a otros museos y también traer experiencias para acá, y la idea es eso, que sea un museo más amigable, ¿no? De que, sí, el visitante se sienta cómodo a la hora de llegar al museo, que les des otras experiencias, entonces da la posibilidad de que vaya más gente, ¿no?, a los museos y que se interesen por las propuestas. Sí, yo la última vez que fui el mes pasado al Blanes, justamente, y encontré, por supuesto, algunas cosas de las que están siempre. Uh-huh. El cuadro de los 33, que lo podés ir a ver 100 millones de veces, y las 100 millones de veces le vas a encontrar algo nuevo. Pero encontré otras cosas que no sabía que existían. Había una muestra de trajes vinculada con algo que veías en una pantalla. Sí, exacto. Sí, esa es la muestra de Fernando Cicco, que el martes pasado ahí en la radio lo entrevisté a Fernando. Sí. Este proyecto de Fernando fue espectacular. Le recordamos al público de Mañanas de Radio que Fernando Cicco fue gestor cultural 10 años de LEAC, viste, del Espacio de Arte Contemporáneo, y aparte es artista, y él hizo un proyecto súper interesante que fue mostrar a través, hizo un proyecto de pues se llama El Vientre del Escarabajo, de mostrar todo un proceso de la pelusa y de lo textil, y a través de las obras justamente de Juan Manuel Blanes, que tú pudiste ver en pantalla cómo se transformaba una obra, sí, de Juan Manuel Blanes a la realidad. Y eso justamente atrae otro público, está muy interesante, muy didáctico. Muy interesante, sí. Vos hablabas de tres cosas, dijiste la primera, sí, es la innovación. La segunda... contando allá. Sí, la otra, la innovación, la digitalización y la accesibilidad es la primera. La segunda es también el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, van las escuelas, los alumnos, ¿no?, que luego ellos después van a ser visitantes en un futuro también siendo adultos, es importante que las colecciones, ¿no?, de los museos, los programas, enhebren un tejido social esencial en la construcción de la comunidad, ¿no? Defender los valores democráticos, ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos, ¿no? Eso contribuye a conformar una sociedad civil informada y comprometida. Eso se hace a través, ¿no?, de la educación y también como que la comunidad esté involucrada, ¿no?, en el museo. Claro. Y lo fundamental, justamente eso que decís, Jimena, que de acercar a las escuelas. Nosotros, que en lo personal tenemos hijos chicos, independientemente de estos 2 años especiales por la pandemia, no hay un acercamiento tan importante como debería existir entre las escuelas o los jardines con los museos, ¿no? Sí, ese punto está bueno contarlo, que ahora yo iba también a hablar de las propuestas que tienen los museos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Museo Burbidge, que es un museo súper interesante y muy cercano porque está ahí en la Ciudad Vieja, sí, ahora tiene una propuesta muy interesante para las escuelas, que el otro día fui a la inauguración el jueves pasado, que hicieron una colección para niños, ¿no?, de libros, que el hijo del artista cuenta la vivencia de cómo fue su papá, ¿no?, como, claro, artista. Por ejemplo, Agó Páez cuenta lo que fue Carlos Páez Vilaró. Uh-huh. Martín Gurbich cuenta lo que fue su papá, ¿no?, José, claro, Gurbich, ¿no? Y esa colección permite a los niños leer ese cuento, que es un cuento para niños, y ver cómo el hijo vivió que su padre fuera artista. Entonces, ahí el niño... se encuentra con otra mirada más amena, más accesible. De hecho, el día que fue la inauguración, ¿no?, el jueves pasado, fueron escuelas públicas, estuvo muy interesante la actividad. Los niños hablaron, contaron que ya habían leído algunos libros, ¿no?, porque ya habían acercado libros a esta escuela pública. Después hicieron todo un recorrido por el museo. Esa es la idea, ¿no?, que los niños, claro, se acerquen y que se interesen, ¿no? Claro. Y de las actividades, Jimena, ¿qué, sí, qué se viene, sí, entonces? Te voy a contar el tercer punto. Contá el tercer punto, ahí es está. Claro, y después iba, ahí va. El poder de lograr la sostenibilidad, que el mundo de hoy está muy hablando siempre de este tema, que de la sostenibilidad. Entonces, los museos son socios estratégicos en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como actores clave en sus comunidades locales. Contribuyen a una amplia variedad de objetivos que incluyen el fomento del cortocircuito y la economía social y la difusión de información científica sobre los retos medioambientales. Esto es importante porque se está hablando mucho del medio ambiente, de lo sostenible, y es uno de los ejes de este año que van a trabajar los museos, porque para redondear este punto, lo que hace ICOM, ¿no?, el Consejo Internacional de Museos, es plantearle a todos los museos del mundo estos tres puntos. Entonces, cada museo, en este caso Uruguay, Montevideo, elige uno de estos puntos para trabajarlo en el museo y presentarlo en este mes. Que ahora les iba a contar cómo fue que el trabajo que hicimos con los compañeros de los museos, eligieron algunos de estos puntos y van a desarrollar en este mes las propuestas a través de estos puntos, ¿no? Bien. Bueno. Y con respecto entonces a las actividades, Jimena, sí. ¿Qué puede disfrutar la gente? ¿Dónde puede acercarse? Sí. Porque un tema que estamos hablando fuera de micrófonos con Ángeles, el 18, que es feriado, la semana que viene, se pasa para el, que es el miércoles de la semana que viene, se pasa para el lunes. O sea que el 18, claro, lo que es el día internacional, se va a funcionar, digamos, normalmente. Sí, en realidad el mes es el mes entero que va a haber actividades. Sí. Una cosa que les iba a contar, porque este jueves nosotros, jueves 12 de mayo, a las 11:30 de la mañana, vamos a hacer el lanzamiento del mes de los museos con las autoridades en el Castillo Pitamiglio, que ahora les iba a contar la actividad que tiene el Castillo Pitamiglio prevista, sí, porque el Castillo Pitamiglio, vale recordar que hace poquito, en septiembre del año pasado, volvió a funcionar, ya que antes estaba cerrado y ahora agarró otra persona el castillo y está renovado y es un lugar recomendable también para visitar. Y justamente como se abrió en septiembre nuevamente el Castillo Pitamiglio, vamos a hacer el lanzamiento del mes de los museos, que siempre hacemos todos los años con las autoridades y con todos los que tienen que ver con los museos. Así que les cuento ya que este jueves 11:30 de la mañana vamos a estar allí en el Castillo Pitamiglio lanzando todo lo que se viene para el mes. Por eso estamos haciendo aquí un adelanto para contarle a la gente, ¿no? Muy bueno. Pero los museos tienen las actividades de siempre, pero también obviamente bajo estos ejes, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que también están buenas recalcar que corresponden, que los municipios también trabajan con nosotros. Y hay una actividad que va a estar muy buena, que la propuso el municipio F, que se va a llamar Enculturate de Comunidad. Mirá, y, municipio F es el que está para el lado del Cerrito. No, este es el D. El F es para un poco más lejos todavía, para el lado de Carrasco, ¿no? Sí. De Camino Maldonado, creo, ¿no? Para sí, el lado allá más. Camino todavía. Carrasco, sí. Sí, esa actividad que la propuso una compañera. El municipio F es el que está en este momento lo que es la terminal Belloni. Ahí va. Que antes estaba, que está la curva de Maroñas. Antes estaba en 8 de octubre y Marcos Astre y se mudó a lo que es la terminal Belloni, ahí en Cuchilla Grande, ahora José Belloni y 8 de octubre, ¿no? Bien. Y ahora, por ejemplo, que conté en la columna de arte, se reinauguró la Quinta de Valle, ¿viste? En Piedras Blancas. Es verdad. Es un lugar muy lindo. Bueno, sí. Esta actividad también va a estar metido en la Quinta de Valle porque corresponde al EFE. Bueno, van a hacer un recorrido temático que va a incluir un ómnibus, ¿no? Que va a pasar por diferentes lugares. Y uno de las paradas justamente va a ser enfrente a la radio en la intendencia. Mira. ¿No? Y para que la gente suba, claro, y la idea es en ese recorrido van a ir al Castillo Pitamiglio justamente porque como es un lugar que reabrió y también después van a terminar justamente como otro lugar que hizo una reapertura, la Quinta de Valle, que está muy linda. Yo fui a la inauguración de la exposición que hay ahora en este momento en la Quinta de Valles en Piedras Blancas. Claro. Y el recorrido va a terminar justamente como es dentro del municipio F en la Quinta de Valles. Esa posibilidad es que la gente se pueda subir en ese ómnibus que yo justamente mañana iba a contar bien los horarios y todos los detalles, pero esa actividad es súper linda porque involucra a la comunidad justamente, que era uno de los puntos, ¿no? Involucrar a la comunidad. Bien. Después el Castillo Pitamiglio va a tener una actividad que se va a llamar el enigma de los símbolos y va a ser una visita, va a ser un recorrido temático por el castillo y el significado de los símbolos, ¿no? Todos sabemos lo que es el Castillo Pitamiglio, ¿no? Sí, claro. Se lo súper recomiendo porque este año estuve por ahí también para indagar un poco en lo que está haciendo Garín, que les cuento que Garín es el responsable de todas estas actividades, también hizo varios museos acá en Montevideo y también está en el Museo del Arboreto en Lucich, en Maldonado, que les recomiendo que vayan, y también está involucrado en el museo también de Pitamilio en Las Flores, que es precioso también. Sí. Está trabajando con muchos museos, Garín. Él es un uruguayo que vivía en España, en Madrid, y es museógrafo de profesión, y él vivió mucho allá y aprendió de allá, obviamente, de cómo se manejan los museos en Europa, y trajo pilas de experiencias para acá, para Uruguay, y los museos de él están muy buenos, los súper recomiendo. Bueno, después tenemos, por ejemplo, para cambiar totalmente, el Museo Casa Vilamajó, que Vilamajó fue un gran arquitecto, ese depende de la Facultad de Arquitectura, de UDELAR. Van a hacer también a través de la comunidad, ¿no? A través de la educación, van a hacer una visita. Van a hacer, van a hacer visitas guiadas a través de cosas específicas, ¿no? Del museo, y a través de la educación, y el Museo Casa Vilamajó, no sé si conocen al arquitecto, fue un famoso arquitecto. Sí. Y bueno, ellos lo que proponen a veces, porque en realidad lo que tiene el museo es que ellos agendan, ¿no? Para la gente va... según agenda y hacen visitas, entonces calculo que la gente se agendará también para hacer visitas, pero se lo recomiendo porque la Casa Vilamajó ya de por sí es preciosa arquitectónicamente, claro. ¿No? Y ahí van a tener una propuesta educativa, ¿no? En el Museo Casa Vilamajó. Después el Museo Numismático, nada que ver, me voy para el museo que es del Banco Central del Uruguay, me voy para ver. Porque tenemos muy variado el sí, Museo claro. Numismático, les recomiendo también que vaya. Es un lugar más inaccesible por el hecho de que tiene muchas más restricciones porque está en el Banco Central del Uruguay, ¿no? Pero va a haber una muestra itinerante de mujeres homenajeadas en billetes. Eso va a estar también súper interesante. Después el Museo Histórico Nacional tiene 8 dependencias, que una de ellas es la que ya les hablé, de la Quinta de Valle, y bueno, ahí hay pila para ir. Está la Casa de Antonio Montero, la Casa de la Valleja, la Casa Quinta de Herrera, la Quinta de Valle, que ya les comenté, la Casa de Rivera. Bueno, ahí ya estas casas de por sí hablan por sí solas, tienen mucho material para visitar, ¿no? Y obviamente con sus exposiciones correspondientes, que puedan haber itinerantes y las de siempre, ¿no? Como pasa en el Museo Blanes o en museos que tienen cuadros que uno ya los vio varias claro. veces, ¿no? Sí, pero está bueno verlos, de todas maneras, aunque sea aquello claro. que ya vimos, está muy bueno verlo de nuevo. Y por supuesto, el que tiene chance de acercar a generaciones más jóvenes, también que lo haga, digo desde los niños. Claro. Después hay otra actividad súper interesante también que ahora el Ministerio de Educación y Cultura tiene una propuesta que se llama Rutas Culturales, que está a cargo de un compañero que se llama Alejandro Jiménez, y hay una propuesta que se llama Ruta Cultural de los Zorrilla, que está muy interesante, que parten de la explanada del Punta Carreta Shopping, ¿no? Y se recorren puntos. De todo lo que tiene que ver con los Zorrillas, y bueno, te va al Museo Zorrilla, y también hay una entrada a lo que fue el lugar del taller de Zorrilla, ¿me explico? Sí. Y ahí te muestran todo el museo, que ahora hay una exposición sobre China, ¿no? Por los 100 años de China Zorrilla. Sí, es cierto. Y después te muestran la parte del taller de Zorrilla. Y te hacen todo un recorrido cultural, y Alejandro, que es profesor de historia, te explica detalladamente toda la ruta cultural de los Zorrillas. Sí, eso mirá también es súper interesante. Eso es algo nuevo que se inició hace poco, que son diferentes rutas culturales que van a haber, en este caso la de los Zorrillas. Después también el CIDADE, le quería contar uno más. El CIDADE, no sé si lo conocen, es el museo que tiene el Teatro Solís abajo. No lo conozco. En el sótano. Sí, el Teatro Solís tiene un lugar de exposiciones que es abajo, que se llama CIDADE, y ahora hay una exposición que se llama Aún Vibran, de Felisberto Barradas y Telémaco. Felisberto Hernández, ¿no? Y Rafael Barradas. que están conectados los tres y muestran por qué ellos tenían una conexión, lo dejo medio con intriga, ¿no? Sí, se claro. Llama Aún Vibran, que eran, yo he hablado en la columna de arte, ¿no?, de Rafael Barradas, fue un precursor aquí en la pintura, anterior a Joaquín Torres García, ¿no? Y claro, fue muy amigo de Joaquín Torres García. Pero tenemos miles de museos, como siempre digo, y muchas cosas para visitar, pero justo en mayo es nuestro mes, sí, y aparte sí, siempre hacemos también una parte interactiva, donde en las redes de los museos vamos a estar todos conectados con hashtag por los 10 años y mes de los museos, y el año pasado, que no pudimos hacerlo presencial, que lo hicimos todo por internet, hicimos unas trivias, que este año seguramente van a haber trivias con preguntas. ¿Mira? Acerca de los museos, y hacemos regalos, regalamos libros, catálogos de los museos al público que en el Instagram resuelva, ¿no?, esas trivias, y después va a retirar los premios. O sea que esto va a estar metido por todos lados, lo vamos a encontrar, sí, en muchos lados, no solo en la calle, porque se va a ver en la calle obviamente, sino que en las redes, en muchos lados lo vamos a poder ver, pero el asunto es participar, ¿no?, ir, acercarse. Claro. Sí, sí, es que esa es la idea, por eso queremos difundir, y aparte estamos muy contentos que se festejan los 10 años, ¿no? Claro. Y aparte es un trabajo en conjunto que hacemos todos los museos, que nos lleva tiempo, hace 2 meses que venimos planeando todo esto, y bueno, y ahora se nos acerca la fecha del lanzamiento, que es este jueves a las 11:30 en el Castillo Pirámide. Ahí va, el jueves es el lanzamiento. ¿Vos mañana a qué hora es que estás acá en la radio? Sí, la columna Arte por el Arte es a las 14 horas. Bien. ¿Puede haber algo de esto mañana? ¿Estarás conversando de este tema? Sí, alguna cosita voy a decir para reforzar a los oyentes que participen. Ah, muy bien, muy bien. Para que estén atentos, que estén atentos mañana. Y el jueves, las novedades que surjan, estaremos compartiendo nosotros también. Claro, sí, es que es súper importante para nosotros porque es nuestro mes. Capaz que la gente conoce más el patrimonio, la noche de los museos. O la noche de los museos, claro. Yo creo que la noche de los museos tiene más fama, sí. Pero está esta me parece que es la madre de las otras. Claro, porque en realidad es algo que fue creado mundialmente, ¿no? Claro. El Día Internacional, y fue creado por ICOM, como les contaba, por el Consejo Mundial, y todos los museos del mundo participan. Muy de hecho, bien. Si vos ves las redes, están todos participando en el momento de este mes. Ya están todos participando porque ya arrancó mayo. Clarísimo. Bueno, Jimena, nosotros te agradecemos muchísimo que nos acercaras esto. Lo traes a tierra para nuestra audiencia también. Así que, Jimena Silva, quedamos a las órdenes, como siempre, y que les vaya muy bien en este 10º aniversario. Muchas gracias. Saludos ahí a todos los compañeros en la radio. Igualmente para vos y para tu familia también. Gracias. Los esperamos a todos. Cómo no. Chau, chau.